Puedes soñar todo lo que prefieras. Ser superhéroe, estar siempre en acción. Crear las cosas que nadie se ha inventado.